El gobernador César Pérez Vivas no utilizó recursos del Estado para financiar su viaje a Bogotá, así lo afirma la directora de finanzas del Ejecutivo Regional, Elsie de Peña, al refutar las declaraciones de la diputada oficialista Zoraida Parra, quien señala que el primer mandatario regional despilfarró los dineros del Estado. Con mucha tristeza y preocupación, tengo que decirle al pueblo tachirense de la manera tan mentirosa y tan falsa en que se dirige la señora Zoraida Parra, presidenta del Consejo Legislativo, quien acusa al gobernador de hacer gastos onerosos en el sentido de los viáticos del Estado. Quiero decirle a usted, señora diputada, y decirle al pueblo sobre todo, que ustedes tienen un gobernador que conoce muy bien de la administración pública y cómo se dirigen y cómo se pueden llevar las riendas de un Estado, y en eso sí puede tener confianza el Estado. El gobernador, el viaje que hizo fuera de Venezuela no se movió ni un céntimo, ni un céntimo. Óigase bien, señores diputados del oficialismo, no se movió ni un céntimo para cancelar él sus pasajes, ni siquiera para ir hasta Caracas. Así que, tristemente, tengo que decirle a usted, señora diputada, que deje de estar mintiéndole al Táchira, póngase a legislar, haga algo bueno por el Táchira, las leyes que tiene engavetadas, sáquelas y póngalas a funcionar en beneficio y en bienestar del pueblo. Así que el gobernador, hasta los momentos, no ha tocado esos viáticos para hacer viajes que no va a ser un gasto, que él sabe que no se lo permite el mismo Estado. Además, el gobernador puede hacer gastos de viáticos porque él, cuando sale fuera del Estado a Caracas, no va a ir ni a parrandear, no va a ir a hacer cosas que no le corresponden, sino va a ir a buscar buscarle darle solución a nuestro Estado. Así que no se preocupen por cosas tan pequeñas como son esas y póngase a trabajar, ciudadana diputada. Desde la Oficina Regional de Información, reportó Derileisa Arias.